en el Facebook del Enfoque y en el Instagram para que se acerquen y puedan ir sacando las entradas y colaborar con este gran trabajo que nos está contando Lucas, que se hace con tanto esfuerzo. Hay muchos artistas invitados, como Tomás Romero, Los Espeches, Manu Hermoso, Aura Bombo, y la presencia exclusiva de Cuti Carabajal y familia, casi nada, familia Carabajal. Si alguien puede hacer sonar esas guitarras y esos violines, son ellos, ¿no? Así que ya saben, hay que comprar la entrada anticipada para ir colaborando. Va a haber sorteos, promociones, música toda la noche, cantina, precios populares. Se tienen que dirigir al alias de la Guardia Vieja y el titular es Juan Mesano. Y si no, nos preguntan a nosotras, que les vamos a pasar todos los datos para que vayan sacando las entradas para esta actividad tan importante para sostener todo esto que Lucas nos contaba, que es nuestra historia viva. Y es viva y tiene que seguir viva, ¿no, Lucas? Sí, sí. Por eso arrancamos el año pasado con este proyecto y venimos, sinceramente, muy, muy embalados con este tema. Así que, bueno, y como para darle formalidad y como para decir, bueno, acá estamos nosotros, organizamos esta fecha que para nosotros es muy importante y es a la que venimos ya hace prácticamente más de un mes, dos meses ya que venimos trabajando, ¿no? Sí. Y enterrarlo con tiempo y que la gente pueda sacar su entrada con tiempo. No hace falta que la compren en la entrada, la pueden comprar anticipada, la pueden encargar, la pueden pedir, lo van buscando a la vuelta. Entendemos la situación actual de todos y por eso nos ponemos también un precio accesible, creo que hoy en la entrada, 4.000 pesos. Y encima se sumó a nosotros a la cartelera Tropilleros, una banda acá que es de Varela, que no lo alcanzamos a sumar al... Ah, mira, qué bien. Pero bueno, pronto vamos a hacer la modificación para que estén ellos también. Qué bueno, qué bueno. Responden en la cartelera. Sí. Entonces tenemos una serie de... En una noche pagar una entrada de 4.000 pesos y tener 6 artistas en el escenario. Obvio. Creo que va a estar bueno. Adentro vamos a el bloque, todo el tema de la cantina, la pulpería, como se le llama. Sí. Lo trabajamos todos nosotros, los precios son accesibles. No lo hacemos nosotros para generar un ingreso, lo hacemos para festejar nuestro primer aniversario y para que la gente pueda venir, disfrutar una noche, comer algo, tomar algo, escuchar buena música, bailar también, que es la idea, y que digan, bueno, gracias a la Guardia Vieja por haber organizado esto, y que nos vuelvan a preguntar cuándo hacen la próxima, y eso a nosotros nos va a dar un envión para decir, bueno, vamos a buscar y hacemos la próxima. La próxima. Muy bueno, Lucas. Muchas gracias por el... No, gracias a vos. Gracias a vos por el tiempo. Y gracias por contarnos toda esta experiencia que a veces no llegamos a conocerla y es tan nuestra, ¿no? Porque esto tiene que ver... Como vos decías, el caballo que se usaba para recorrer... Bueno, nuestros patriotas usaron el caballo para recorrer todo el país e independizarnos, toda la América, ¿no? Así que no es poca cosa que ustedes sostengan estas tradiciones y las muestren. Ha sido un placer para mí hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos. Lo charlamos, preparo algo más formal como para hablarlos un poco. Esto fue... más de una charla informativa y no tengo problema en volver a estar al aire. Perfecto. Si tienen algunas preguntas de ustedes, después lo charlamos con tiempo para que la gente pueda saber aún más y nos estamos en contacto, las esperamos el día 10, están más que invitadas. Gracias. Muchas gracias por el espacio, por dejarnos que la gente nos conozca. Les paso nuestras redes sociales. Sí, decí. El resumido está cortado, que es Agrupación Tradicionalista La Guardia Vieja, que lo busquen así, y hay Facebook, Instagram, y ahí está un poco de lo que fuimos trabajando durante este año, y ahí estamos publicando todas las actividades con las que venimos. Perfecto, bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias. Gracias, gracias por este tiempo que nos diste, fue un placer, y como decís, vamos a seguir en contacto, y bueno, ojalá nos podamos ver en persona ya el 10 de agosto por aquellos pagos. Gracias, Lucas. Bueno, gracias a ustedes y saludo a todos los audiencias. Gracias, muchas gracias. Bueno, así pasó Lucas Reynoso, vicepresidente de la agrupación tradicionalista Guardia Vieja de Avellaneda. Muy interesante. Muy interesante el laburo que hacen y como todo siempre a pulmón y siempre intentando mostrar